De a poquito voy rodando, de a poquito. Una vuelta nos miramos y ahí estás. Somos cómplices de todo lo que pasa. Una vuelta, una mirada y nada más. Una vuelta, una mirada y...